te digo, no busques más el perdón. Con lo fatal que tú fuiste, déjame tranquilo, consigue otro amor. Puedes seguir tu camino, lo nuestro ya terminó. Traición.